Una nueva hora comienza en Dimensión FM 94.7. Qué lindo que está el estudio de la 94.7, Flor, hoy, ¿eh? Qué lindo, nos vamos adelantando, así que ya los estamos esperando, ¿no? Exactamente, ya empezamos. Radio Nautas, voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Yumbay. Barrio Don Oriones, de la Manzana 33. Nos ayuda mucho, acá estamos colaborando. De la feria, de la Manzana 27 y la 13. Radionautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente ayude también. Manzana, colocamos canasto. Entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás francamente no podemos con los chicos, hemos empezado a trabajar con la identidad, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como CEL, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radionautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM Dimensión. FM Dimensión. 10 a 12 por la 94.7. FM Dimensión. FM Dimensión. Muy bien, bienvenidos a todos. Aquí estamos una vez más, aquí Radionautas, navegando por la historia y el tiempo, transmitiendo desde el estudio de Radio Dimensión, la 94.7, aquí ubicado en el barrio de Norión, en la Manzana 33 más precisamente. Y nos vamos agrandando, Rodo. Sí, la verdad que está muy lindo el estudio. Queremos mandarle un saludo a Héctor González y a su equipo, el director de la radio, que realmente está hermoseando. Sábado a sábado nos vamos encontrando con mejoras aquí en el estudio de la 94.7. Y bueno, ya estamos preparados para compartir con ustedes estas dos horas. Como siempre, le proponemos recorrer juntos en nuestra América bonita, nuestro continente indoamericano. Hoy estaremos por Honduras, que hoy se cumplen 41 días del golpe cívico-militar que se dio en este país centroamericano. Tendremos información sobre este país, sobre la resistencia del pueblo hondureño a este atentado contra la democracia. También nos daremos una vuelta por Bolivia. El 6 de agosto, precisamente, se cumplieron 184 años de su independencia. Así que hoy tendremos la voz de Evo Morales, el presidente de Bolivia, que está encabezando este proceso de cambio en nuestro país hermano. Y además, hoy va a ser un programa donde los pequeños radionautas van a ser los protagonistas. Así que tendremos las voces de niños y de niñas que nos contarán historias, reflexiones también. Así que bueno, un programa como siempre variadito. Así es. Vamos empezando, dale, ¿te parece, Rodo? No. Si les parece, con un tema y nos encontramos ya en el próximo bloque. Muy bien, ahí vamos. Ay, ay, ay, mira que ya bola, la bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. ¡Oy, oy, oy! ¡Mira que ya bola, la bola, la bola donde vive ese nene! ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. ¡Oy, oy, oy! ¡Mira que ya bola, la bola, la bola donde vive ese nene! ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. planeta es una bola por crecer. Muy bien, y continuamos aquí en Radionautas y vamos a comenzar este blog y nuestro programa con la agenda popular. Así es, recorriendo los caminos de la memoria. Hoy queríamos recordar que el 4 de agosto de 1976 fue asesinado por la dictadura militar Monseñor Enrique Angelilli, obispo de La Rioja. El mes pasado lo recordábamos a Angelilli en el día de su nacimiento, a este cura comprometido con la opción por los pobres, comprometiéndose cotidianamente y poniéndole el hombro para combatir la pobreza, entendiendo que la pobreza no es una consecuencia natural, sino que es parte, es el producto de todo un sistema político y económico. Y recordar a Angelilli también es recordar a aquellos hombres y mujeres comprometidos por una con una iglesia por la justicia social, como lo fueron Mujica, como lo fue Ramondetti, uno de los fundadores de los curas del tercer mundo aquí en la Argentina. Es recordar también a Don Orione, también un hombre comprometido por la justicia social a través de sus obras. Y también es recordar a San Cayetano. Y ustedes fíjense lo que decía San Cayetano. Él decía: llegó la hora de preocuparnos por los ciudadanos abandonados. No podemos dejar en manos privadas lo que es deber del Estado. Los enfermos serán incurables mientras no se haga nada por ellos. Es decir, claramente San Cayetano acá llamaba a fortalecer un Estado para que, digamos, de alguna manera distribuir la riqueza. Y si hay pobreza es porque hay concentración de la riqueza. Por eso desde aquí, desde Radionautas, queríamos reivindicar a esa iglesia, a esos hombres y mujeres comprometidos por la lucha por la justicia social. Y bueno, el cuento de la negrita sigue así. Después de haber viajado tanto por todo el país, regresa a su costa amada para seguir en el malecón gritando: vendo pescado frito con limón. Y si supieran las cosas que pudo ver, que no se parecía nada a los sueños de su niñez, la negrita no comprende de dónde fue que salió el cuento ese, que en otro lugar vives mejor. Porque es muy fácil de pensar que hay que viajar para triunfar, que aquí no hay oportunidad, que en otro lado sí la habrá. Y aunque experiencia ya adquirió, nunca se pudo olvidar que su cadera al caminar lleva el ritmo de la mar. Por eso un día nublado se regresó y vio que acá en su puerto siempre calentaba el sol. Y cuando alguien le preguntó Continuamos aquí en Radionautas y como nombrábamos al principio del programa, se cumplen 41 días del golpe cívico-militar en el país hermano de Honduras, un atentado a la democracia sostenido y apoyado también por la Iglesia Católica Hondureña, por los grandes medios de comunicación y por grandes grupos económicos, ¿no? Que indudablemente le dan un sostén a este gobierno militar. Así que ahora los invitamos a que compartan con nosotros un informe de Democracy Now sobre la situación en Honduras. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. In Honduras, hopes for the immediate return of the elected president Manuel Zelaya. En Honduras, las esperanzas de retorno inmediato del presidente constitucional Manuel Zelaya se están desvaneciendo luego de una de las acciones represivas más violentas del gobierno desde el golpe del mes pasado. Varios manifestantes resultaron heridos y más de 150 fueron arrestados el jueves en 4 concentraciones distintas. Hay un manifestante en estado crítico por haber recibido un disparo en la cabeza en una protesta en la capital, Tegucigalpa. El manifestante, Juan Barahona, reclamó que se incrementara el disenso interno tras el creciente aislamiento internacional del régimen golpista. Juan Barahona afirmó: nosotros creemos que hace falta mucha más fuerza a nivel interno. Creemos que a nivel internacional tenemos ganada la batalla, pero necesitamos mucha más fuerza, muchas más medidas internamente para derrotar estos golpistas. Entre los manifestantes heridos se encuentra el candidato presidencial independiente Carlos Reyes, quien resultó con una herida en la cabeza y un brazo fracturado. Mientras tanto, el gobierno de facto reanudó su oposición al retorno de Zelaya un día después de haber dado señales de que suavizaría su postura. El jefe del gobierno golpista, Roberto Micheletti, había afirmado que respaldaría el plan de Costa Rica para el retorno de Zelaya, pero que antes necesitaba el apoyo de la élite empresarial hondureña. Mientras tanto, Zelaya se reunió con funcionarios estadounidenses en la capital nicaragüense, Managua, donde reclamó mayor presión sobre el régimen de facto. El presidente hondureño, Manuel Zelaya, dijo: hemos pedido pues que se recrudezcan en forma enérgica, más fuerte, con mayor decisión, las medidas que los países de América Latina, Estados Unidos y Europa puedan tomar para revertir el proceso y los efectos negativos de este golpe de Estado que está avergonzando y humillando a la propia humanidad. Zelaya retornó brevemente a su país 2 veces en los últimos días en un intento de presionar a los líderes golpistas que lo depusieron el mes pasado. El viernes, Zelaya ingresó a Honduras desde Nicaragua, pero no llegó a permanecer una hora en su país. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, criticó las acciones de Zelaya. Hillary Clinton dijo: President Zelaya's effort to reach the border. El intento del presidente Zelaya de llegar a la frontera es imprudente, no contribuye a los esfuerzos más amplios de restaurar el orden democrático y constitucional en la crisis hondureña. El presidente Zelaya volvió a regresar a Honduras el sábado y permaneció por poco tiempo allí. Posteriormente se dirigió a los periodistas desde la ciudad fronteriza de Las Manos, en Nicaragua. El presidente Zelaya declaró: Washington tiene que entender que mi deber es estar aquí. Correcto, yo he hecho 5 viajes. Creo que es suficiente. Si hay algún interés en comunicarme algo, definitivamente estoy en el Ocotal, aquí puede venir cualquier delegado para hablar. The newly installed president of Honduras, Roberto Micheletti, describes. El gobernante de facto de Honduras, Roberto Micheletti, calificó como irresponsable el accionar de Zelaya. Roberto Micheletti dijo: a la comunidad internacional, el acto del señor Zelaya fue irresponsable, no meditado y de muy poca seriedad. Ustedes son testigos de primera mano sobre lo que los hondureños ya saben. El expresidente Zelaya es demagogo, irresponsable, que pone en riesgo la vida de los demás en la búsqueda de su agenda personal. Mientras tanto,

Estamos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión y navegando por la historia y el tiempo. Y como siempre decimos, la propuesta de nuestro programa es estrechar lazos de solidaridad, de integrarnos más con aquellos pueblos y gobiernos que luchan por su soberanía y la justicia social. Y en este marco queríamos ahora invitarlos a escuchar al presidente de Bolivia, Evo Morales, escuchar parte de su discurso que pronunció el 6 de agosto pasado cuando se cumplieron 184 años de la independencia de Bolivia. En Bolivia, en el exterior, pues tenemos muchos desafíos, muchos compromisos con nosotros mismos y con el pueblo boliviano. Compromisos para que Bolivia no sea un país todavía visto por la comunidad internacional de confrontaciones permanentes. Esa historia ya pasó, y recordarles algo, presidente del Congreso Nacional. El primer año de nuestro gobierno, hay quienes pensaron, y están sentados aquí todavía, decían, ah, pobre indiacito, durará unos 4, 5, 6 meses, no va a poder gobernar y se va a ir nomás. Y del primer informe de gestión realizado en la Ciudad de La Paz, el Congreso del 22 de enero del 2007, empezaron a murmurar y decir, creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. 2007, 2008 especialmente hicieron algo. No pudieron. Quiero que sepan ustedes y quiero que sepa el pueblo boliviano. Intentaron sacarme del palacio con el referéndum. Fracasaron. Y saludar al pueblo boliviano, saludar ustedes quienes apoyaron esta ratificación con 67%. Es el gran sentimiento de un país democrático. Cuando no pudieron sacarme con el voto del pueblo, grupos intentaron un golpe de Estado. Tocaron las puertas en los cuarteles, saludar y felicitar a las Fuerzas Armadas Democráticas. Les pido un aplauso para las Fuerzas Armadas Democráticas, que de nueva generación, que no vienen de golpes de Estado. Una participación de más del 90% para aprobar la nueva Constitución. Es el gran sentimiento democrático y el gran sentimiento del pueblo boliviano por la gran unidad de esta noble tierra. ¿Y quiénes se organizan para atentar la vida? Quiero decirles de manera pública, no estoy durmiendo, no estamos durmiendo, sabemos cómo están organizando, sabemos cómo están manejando algunos excomandantes de las Fuerzas Armadas, algunos oficiales de Fuerzas Armadas, de carácter no institucional. Sabemos cómo quieren contratarse extranjeros, no solamente para dividir Bolivia, sino para acabar con la vida. Quiero que sepan. Dirán algunos que no saben lo que estamos haciendo, pero quienes se organizan para acabar con la vida, traicionan a la vida, porque están hablando de matar. Y quienes se organizan para dividir Bolivia, traicionan a la patria, porque están hablando de dividir Bolivia. Fracasaron, estoy seguro que se ríen fracasando. Pero si realmente estamos dando nuestro homenaje a la patria en este día de todos los bolivianos, este día, este aniversario, este cumpleaños de la gran familia, esa familia grande que es Bolivia, es mejor dejar a un lado. Dejar a un lado, traicionar la vida o traicionar la patria. Escuchado con mucha alegría que todos se van a unir en base a una mujer, mejor todavía. Es medirnos ante el pueblo boliviano para hacer las elecciones. Y no piensen ni matar al ser humano, ni piensen matar a Bolivia dividiendo a Bolivia. Eso ha terminado. El pueblo boliviano es gran defensor de la unidad, de la igualdad, de la dignidad de todos los bolivianos y las bolivianas. Quiero terminar esta pequeña intervención, queridos parlamentarios. Primero, sea una conciencia social, sea un principio de un trabajo permanente por la patria y por el pueblo, su participación en, con políticas, con programas, y no solo observando porque el teniente de Colorado Bolivia rinde homenaje o rinde al presidente Hugo Chávez. Eso no es ningún programa, eso no es ni políticas. Siento que cuando no tienen argumentos para proponer ante el pueblo boliviano, observan por qué los soldados vienen de Paraguay, de Venezuela o de Perú a Bolivia. Yo quiero hacer programas, propuestas, no para mí ni para el gobierno, sino para el pueblo boliviano. Y por eso, mi convocatoria a los sectores opositores, trabajemos juntos para seguir mejorando y garantizar este proceso de cambio. Continuamos aquí en Radionautas y después de escuchar las palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales, vamos a darle paso ahora a los pequeños radionautas que vienen a hermosear nuestro programa con sus voces y a hacer unas reflexiones acerca del medio ambiente. Así que le agradecemos a Victoria, a Fermín y a Ramiro que nos van a estar haciendo las siguientes reflexiones. Hoy, un día antes del Día del Niño, quisiéramos compartir opiniones que pensamos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, no usar productos descartables. Si no, tratar de comprar a queso que puedan reutilizarse. Tratar de comprar envases retornables. De sacar la basura en horarios adecuados. Dos, tres. Usar lámparas de bajo consumo. Separar la basura reciclable de la no reciclable. No comprar productos que vengan en bandejita. Bandejita de plástico. No usar aerosoles. Optar por las pilas recargables. Usar bolsas de tela, chao. Así juntos podemos tener un mundo mejor. Ramiro, que nos recomendaban cuidados para el ambiente, que es de alguna manera cuidar nuestro planeta, cuidarnos nosotros y pensar en el otro de alguna manera. Así que ahora los invitamos a compartir un informe de noticias nacionales. Informativo Falco. Nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí numerosas organizaciones sociales se movilizaron para exigir una nueva ley de radiodifusión. Saludamos a nuestro compañero Gabriel Giusso de Radio Gráfico. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días a nuestra audiencia y a ustedes compañeros del Centro de Producción de Farco. En el día de ayer, miércoles 5 de agosto, un conjunto de organizaciones políticas, sindicales y sociales, articuladas a partir de una convocatoria de nuestra radio, se dieron cita en las puertas del Congreso de la Nación aquí en la Capital Federal, con el objetivo de promover la presentación en la Cámara Baja del proyecto de ley de medios audiovisuales bajo la consigna Queremos la Ley de Medios. Las mismas colocaron dos mesas sobre la entrada del Congreso en las que se recolectaron innumerables firmas de adhesión a dicha ley, al mismo tiempo que se cortaba la avenida Rivadavia fruto de la gran presencia de compañeros. Una delegación ingresó al edificio del Congreso para entregarle en mano el documento elaborado por estas organizaciones en apoyo al proyecto de ley a un gran número de diputados. Entrevistada por nuestros compañeros, la diputada Cecilia Marchán, del bloque Encuentro Popular y Social, nos decía: yo creo que tenemos que exigir, y fundamentalmente desde la coalición por una radiodifusión democrática, tenemos que seguir exigiendo, y en conjunto con los distintos bloques como el nuestro, que apoya absolutamente la iniciativa, exigir al Poder Ejecutivo que envíe este anteproyecto de ley lo antes posible para que nosotros efectivamente podamos dar el debate en el Congreso. No solo esta diputada dio su apoyo al tratamiento de la ley, sino más de 40 diputados consultados por nuestros compañeros de distintos bloques lo dieron. Para Farco, informó Gabriel Giusso desde Radio Gráfica de Buenos Aires. Y nos vamos ahora a la ciudad de Mar del Plata. Recibimos a nuestro compañero Lisandro Contreras desde FM de la Azotea. Una buena noticia desde Mar del Plata. Tiene que ver con la conformación de una cooperativa de 32 jóvenes del barrio Jorge Newbery que desarrollarán tareas de saneamiento y limpieza del arroyo El Cardalito en el noroeste de la ciudad. Mario Puche, presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio, explica los objetivos de la cooperativa. Este trabajo tiene dos características centrales. Uno es el trabajo en sí, la limpieza, lo que implica la calidad de vida del barrio, es decir, para que el arroyo esté limpio, esté parquizado, y aparte no se inunde. Ese es uno de los sentidos del trabajo. Y el otro contempla el tema de la desocupación, ¿no? Y fundamentalmente de la contención de jóvenes. La mayoría de los trabajadores, que son 32 de los cooperativistas, se llama Cooperativa Lourión y pertenecen al movimiento Atahualpa, son jóvenes. La iniciativa surgió desde los propios vecinos y está financiado por el municipio durante los tres primeros meses, luego quedará en el ámbito del gobierno nacional. Puche aclara que la cooperativa también se encargará de otros proyectos en el futuro. Una cooperativa que inclusive también va a trabajar en la construcción. El otro día presentó un presupuesto al municipio que posiblemente lo ganemos, ¿no? No solamente se limita al arroyo. Y también a un polideportivo que vamos a hacer en el barrio con el presupuesto participativo, que estamos esperando que el municipio nos dé los fondos para hacerlo. A partir de mañana comienzan a trabajar en la limpieza del arroyo con un emprendimiento que prevé la inclusión social por medio del trabajo. Para Farco Satelital le informó Lisandro Contreras, FM de la Azotea, Mar del Plata. En Chaco, las organizaciones indígenas y campesinas que marcharon contra el hambre pasaron la noche frente a la Casa de Gobierno en Resistencia. El gobernador Jorge Capitanich todavía no confirmó si los recibirá como ellos esperan, pero ya envió a funcionarios a recabar las demandas de los manifestantes. Recordemos que la marcha duró 5 días, fue a pie desde distintos puntos del interior provincial y es en reclamo de medidas contra el hambre, viviendas, herramientas, semillas y planes sociales, entre otros puntos. En Corrientes comenzó el segundo juicio oral y público por crímenes de la dictadura. El único imputado es el represor Diego Manuel Ulibarri, excomisario, acusado de encabezar el secuestro de 4 personas en febrero de 1976. Los delitos por los que debe responder son privación ilegítima de la libertad y torturas. Recordemos que el primer juicio realizado en Corrientes fue en agosto del año pasado y terminó con la condena de 4 represores, entre ellos el expresidente de la Sociedad Rural Correntina, Juan Carlos de Marchi. El Senado convirtió en ley la estatización de la fábrica de aviones de Córdoba, también conocida como Área Material Córdoba. Los trabajadores venían denunciando hace décadas el vaciamiento de la planta por parte de la empresa estadounidense Lockheed Martin. El Estado invertirá 67 millones de pesos en la recuperación de la fábrica que desde los años 50 fuera orgullo de los cordobeses. 52 senadores votaron a favor, ninguno en contra y 11 se abstuvieron, entre ellos la representante de la coalición cívica María Eugenia Estenzón. Para, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bom brilho, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. A coisa

Andan unos incas en nuestra tierra. Vamos a atacarlo. Acompáñame, Ñaca. Vamos a investigar lo que pasa. Bueno, vamos. Sí, venir. Acompáñame. Yo, sí. Un momento. Ustedes saben dónde queda el camino. Síguenos. Sí, allá. Bueno, vamos. Síguenos. ¿Qué hacen aquí ustedes, tú? Mientras ustedes saben bien que esta es nuestra tierra. ¿Saben que queremos la tierra? Hemos derramado sangre por la tierra. Hemos sacrificado a nuestras mujeres por la tierra. Deben irse, pues si no las consecuencias serán terribles. Ya que quiere eso, debemos pelear. Si ustedes quieren guerra, guerra tendrán. Hace más de 500 años nos andamos que no vengamos. Lo que estamos cantando el mismo que mucho nos ha ahogado. Para poder callarme no bastan las armas ni las balas, porque yo traigo el deuen de mi caballo y de mi lanza. Hermano, escucha la lucha que nos prepara para poder hacer frente al extranjero que ya no para. No te dejes No era necesario tanta masacre porque hablando se entienden las cosas. Si no se hablan los conflictos, la guerra va a continuar por muchos años más. Y bueno, continuando con los pueblos originarios, en este bloque queríamos comentarles acerca de la resistencia del pueblo de los Quilmes, que es un dato poco conocido. Por ejemplo, que Quilmes, la localidad cercana a nuestro barrio, recibe su nombre del valeroso pueblo que habitó los actuales valles calchaquíes en Tucumán, así denominado por los españoles en referencia al cacique Juan Calchaquí, el gran jefe que fue capaz de unificar a los diferentes grupos en pos de una causa común. En 1547, con el fin de reclutar indígenas para su explotación y en el afán de lograr una salida hacia el Atlántico y comerciar así con Chile y liberar, por otra parte, la ruta del Perú, los españoles avanzaron sobre los valles. En los años posteriores, varios fueron los intentos de colonizar la zona. A pesar de la valerosa resistencia opuesta por los pueblos nativos, poco a poco los habitantes de los valles fueron cayendo bajo el dominio del invasor. Corría el siglo XVII, sojuzgados ya los demás pueblos de los valles, los Quilmes quedaron solos en su geografía árida. Los españoles, aprovechando el periodo previo a las cosechas, destruían los cultivos de los Quilmes. El plan era, en vistas de la bravura de estos hombres y mujeres luchadores, sembrar el hambre, y lo lograron. Los callanca, que así llamaban a los almacenes de alimentos, quedaron vacíos, sitiados, hambrientos, imposibilitados en la cultura de sus montañas a dar la pelea desigual. El español tenía armas de fuego y caballos. La nación quilmeña solo contaba con flechas y hondas. Los legítimos habitantes de los valles vieron la suerte que se les venía encima y decidieron no dejarse vencer. Y es así que se produce uno de los episodios más trágicos de nuestra historia, porque una mañana, seguros del destino de esclavitud que les esperaba, familias enteras se arrojaron al vacío desde los despeñaderos de las montañas. Vencidos sí, esclavizados jamás. Los Quilmes, que sobrevivieron por haber sido tomados prisioneros por los españoles, se estima que fueron unas 4.000 personas, fueron trasladadas a pie, encadenadas, hasta Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Muchos murieron en esa atroz travesía de aproximadamente unos 1.500 kilómetros. Los sobrevivientes, que a duras penas llegaron a la costa bonaerense, terminaron su viaje infernal en la localidad que hoy conocemos precisamente como Quilmes. En las playas del Río de la Plata, que supieron ser hermosos balnearios y que aún existe, aunque contaminados, este pueblo de los valles calchaquíes dejó las últimas gotas de su noble sangre. Valga este recuerdo del espíritu de lucha de los Quilmes como rescate de nuestra memoria. Y es la esfera del poder.